noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La diosa mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que siempre el amor, al fin puso su hocico en mi hombro, me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Señores y señoras, ¡hello, Débora! Coincidió este año que la mayoría de feriados hemos tenido el día martes, así que pedimos disculpas a todos nuestros oyentes que nos hemos dado harta vacación. Pero nos va a tocar trabajar Navidad y Año Nuevo. ¿Para qué sabemos? Solo hemos estado diciembre, dijimos, era el último programín. Hemos de tener sorpresas ahí, los hits del año, y ya las saben, noticias bizarras del año, y son cosas. Y ya saben cómo trabajan en el sector público. Los estas fechas. No va a haber programa entonces. Arduo. Bueno, estamos aquí de vuelta, tenemos unos invitadísimos. Tenemos aquí a la muy esperada que hemos estado ahí tratando, pero siempre ha habido bastante vacación aquí, pero por fin está aquí Poli Giacometti. Buena. Sí, qué bacán, que bueno, ya, por fin concretar esta reunión. Y ahora, ahora. No, de ley, chéverísimo, chicas, gracias por la apertura que te han. A ti muchas gracias por visitarnos. Cuéntame, Poli, ¿cómo estás? ¿En qué te hallas? ¿Qué andas haciendo con tu música? Hemos escuchado bastante de ti. Ayer hablaba contigo y nos decía que es una desgenerada. No tiene nada. Desgenerada. Sí. Me di una vueltita por su SoundCloud y es cierto. Sí, hay unos variadines ahí. Esto de Quashiri. Sí, resulta, empieza todo porque yo soy una persona bastante muy indecisa, así. Y realmente porque yo no tengo una formación académica y no dije, bueno, yo con mi guitarra vamos a hacer eso, los blues. Y no, o sea, es muy empírico lo mío. En canto, sí, bueno, sí tengo una formación un poco más formal. No tengo título ni nada de eso, pero sí me he dedicado un poco a hacer la guitarra, es ella y yo viéndonos y diciendo, a ver, ¿cómo le hacemos? Exactamente. Entonces, sí, o sea, entonces es lo que un poco lo que suena. Y yo trato de hacer melodías y les llevo pues a los chicos de la banda. Aquí está uno de ellos, por cierto, Pancho. Hola. Bienvenido, preséntate. Hola. Preséntate, por favor. Yo soy Pancho Ortiz, soy el guitarrista de Poli Giacometti, el músico desocupado que le viene a conectar. Sí, chuta, el Pancho es panaza de la vida y ya tocamos full tiempo. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto van juntos? Desde la universidad tocábamos covers así en la ronda, ¿no? Así empezó todo, claro. Y después, nada, pues él y tratamos de hacer un proyecto juntos. Después yo me fui a Galápagos y él tiene ahora su propio proyecto del cual yo ya no formo parte. Pero me la sé yo sola, sí. Pero ajá, o sea, pero ahora, no, siempre estamos trabajando así en conjunto, de ley. Poli, ahí te veo jovencín, así. Dos preguntas, así, ¿cuántos años tienes y a qué edad empezaste a hacer música? Bueno, yo tengo 26. Y la música, o sea, es que me acuerdo, estoy relacionada con la música, pero ya verlo así, como que bueno, voy a lanzar un proyecto solista y que es inédito y bla, bla, bla, bla, bla, bla, es un año y medio. Chévere. Así, estoy nuevita. Quiero que también nos cuentes sobre lo que te pregunté cuando estábamos sin estar en el aire. Sobre tu video de Galápagos, eso me pareció muy interesante porque no hay muchas producciones que digamos allá en una tierra tan hermosa, habiendo tanta diversidad. Entonces, ¿por qué vivías allá? ¿Cómo se te ocurrió todo eso? Bueno, gracias a mi profesión pude ir allá. Yo soy comunicadora social, pero me dedico a la producción audiovisual. Yeah. Entonces, justamente a mí y a mi pareja nos salió un trabajo y dijimos, ya, pues vamos a vivir allá. Yeah. Y nada, y justamente era en una productora. Entonces, claro, con nuestros propios equipos fuimos y filmamos todo eso. O sea, incluso aprovechamos, y si tú dices, no hay mucho de allá, o sea, es un paisaje que se debe explotar bastante. Justo tenemos amigos de una banda que se llama Sin Residencia, que ojalá cuando estén por acá les podamos traer. De una. A estos manes les hemos hecho sesiones en vivo en Galápagos y también un videoclip. Entonces sí, o sea, esa es la idea, generar más contenido, más propuestas audiovisuales para la gente de allá, que hay bastante talento en Galápagos. Bastante, solo que como Arcabuz es de una banda. Arcabuz es una de ley. Eso es que ya no tocan tanto, pero cuando tocan, chuta, sí es genial. Ahí, sí tienen su público. Uh-huh. Pero claro, la cuestión de Galápagos, y yo también ya me sentí así como que, bueno, ya me presenté en todos los lugares posibles de Galápagos. O sea, ay, qué chido. En los tres bares. ¿No? Y en el malecón. Y en el muelle, y ya. Así, o sea, esa es la necesidad de chuta. Necesitamos salir. Entonces, bueno. Por un lado, sí me dio pena regresarme porque allá no me podía quedar a vivir porque es con residencia y cosas así. Pero bueno, ya vine acá a Quito y entonces la idea es seguir expandiendo el proyecto de Poli. Exacto. Y bueno, para que la gente se vaya empapando un poco de tu música, ¿por qué no presentas algo tuyo? Ya tenemos ahí toda tu lista de reproducción SoundCloud, y para que la gente ya te vaya escuchando antes que el acústico. Ah, ya, a ver, entonces yo creo que el tema que el tema que podríamos pasar es el del video, justamente. Se llama Menos 10 metros sobre el nivel del mar. Menos 10 MSNM. Y bueno, sí, está sonando. Y si pueden, entres también a YouTube, que ahí está el video. O a Facebook, sí, o al Facebook, te leí. Escúchenlo. Thank you. le recuerdo que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadacultura.com. ¡Ay, no! ¡Ya me equivoqué! ¡RadioCC.com! Ya me sabía de memoria. Tenía que ver Carolinada. Y también nos pueden ver, busquen en YouTube los... También nos pueden ver por ahí. Aérea producción. No nos avisan, aquí no es el deber completo. Pero igual en nuestra página, en nuestra fanpage está puesto el link directo para que nos vean. Así que visita los matices de Débora con B grande y H al final. En vivo y nos pueden ahí dan el click, ahí le pueden ver el link de YouTube. Poli. Y estamos. Hola. Ahí. Hola. Eso bueno, por ahí van a llegar, nuestra página. Sí, ya no podemos hacer más jadería. Toca portarnos bien. Bueno, Poli, cuéntanos, ¿qué tienes preparado para este tiempo? ¿Tienes algunas tocadas? ¿Cómo te estás promocionando? Eso te decía, yo te he visto que te mueves súper bien, te estás dando a conocer. También a la gente que ha preguntado si te cacha, si te conoce, y es bueno. Sí, o sea, como les comentaba, si fuera de... ¿Del aire? Díganme. Sí, trato de al menos cantar una vez cada mes y máximo cada dos meses. Porque uno siempre tiene que estar recordando de que hola, que soy Poli, tengo estos proyectos y estoy haciendo esto. Y claro, así te van conociendo. Y a mí lo que me encanta es generar así como alianzas con más gente, con más músicos. Como que sí, chévere, tienes un proyecto, hagamos una tocada juntos. Ah, sí, tienes un estudio. Por ejemplo, yo tengo un convenio con los chicos de Semifus Studio. Que igual, ahí estoy grabando y son re bacanes, re colite, muy buenos, muy recomendados. Porque... Claro, es César Mena, ¿verdad? Necesita. Claro, él siempre nos trae las bandas acá. Y un saludo, porque siempre nos dice, les voy Hola, a visitar César. Y hasta ahora le estamos esperando. Sí, ahora. ¡Que venga! Son los tres sus representantes, así. De ley. Entonces, sí, o sea, y ahorita lo que estoy haciendo es justamente empezando a grabar el EP. Tengo dos sencillos promocionales, pero el que más le estoy dando así cuerda es justamente el tema que acabamos de escuchar, menos 10 metros sobre el nivel del mar, por eso mismo este tiene un video y todo para... Cuente cómo fue la grabación de eso para de ahí pasar al otro tema de los músicos que le acompañaban, así. Ya. ¿Cómo es? Este tema tiene la dirección musical de Henry Bayas. Henry Bayas es este músico maravilloso galapagueño que tiene en su banda sin residencia con su ñaño y sus amigos. Entonces ellos tienen allá su propio estudio, donde, claro, más que todo es para ellos, para generar su propia música. Pero nos conocimos por cuestiones laborales y empezamos a trabajar en conjunto. Yo tengo una plataforma audiovisual para artistas que se llama Sunday Love. Entonces, mediante Sunday Lab hacemos mucha promoción audiovisual para todo tipo de arte. Entonces, bajo este concepto, hemos trabajado con los chicos de Sin Residencia a modo de canje. Entonces, nosotros les hicimos material audiovisual y ellos me hicieron la grabación y la dirección musical de este sencillo. Claro, es que ahora todo es cambalache, porque cuando no hay money, claro, hay que apoyar. Cambalache, es decir, a todos los artistas nos toca en un recibete. Te doy las fotos y vos me das... Claro. Te canto la canción y vos... Te la canto. Y es que es la forma, claro. Si uno siempre va a quedarse esperando a tener todo el billete efectivo para hacer las cosas, perdimos, pero... Exacto. Así chévere que pueda. Que ya la escena musical independiente ya es una comunidad y es bacán que ya todos puedan trabajar con todos porque el de pisarte el yo soy mejor y eso yo creo que ya no hay tanto. Más bien, todos colaboran con todos y por eso hemos crecido bastante como escena musical independiente. Y bueno, Poli, ¿por qué no presentas música desde Galápagos para que toda la gente conozca? Sí, sí, qué chévere. Va a sonar, creo que sí, Pelucones, es un tema muy bacán. Póngale oreja ahí y les dan un saludo y un beso grandote a mis chicos de Sin Residencia. ¡Saludos, Sin Hola, Residencia! ¡Hola, chicos! ¡Caerán por acá! Policías por borrachos manejar y en sus bolsillos unos gramos de esa cosa que los hace volar. Se alimentan de shawarma y del pollo del Kentucky. Ellos no saben cocinar. Salen a protestar con sus zapatos Nike para cuidar la fortuna de su papá, de su mamá, de su abuelo y de su tío Juan. Ellos no quieren trabajar, solo quieren heredar. Ellos no van a trabajar. Son los jóvenes activistas de la onda capitalista. Son los rebeldes de papá. Son los jóvenes activistas de la onda capitalista. Son los rebeldes de papá. Pasaron por todas las universidades y en todas les fue mal. Se quedaron en alguna donde el título seguro papi y mami lo van a comprar para convertirse en los futuros políticos de esta hermosa sociedad. ¡Qué linda sociedad! Son los jóvenes activistas de la onda capitalista. ¡Regresamos! Bueno, ahora estamos con nuestro flash informativo, con todas las noticias más bizarras que tenemos aquí. ¿Qué nos trajo Pucio el día de hoy? Sí, bueno, yo les traje una noticia ahí, creo que fresca, ¿sí? No tiene tintes sangrientos ni nada. ¿Ni sexuales? Sí, más o menos. Sí. Un poco. <momento. risa> Y dice, descubrió que su esposa le era infiel utilizando un dron. Saben, hablando de la tecnología y todo, cómo nos sirve, sí, todo tipo de propósitos. Ya saben qué pedir por Navidad si sospechan de algo. ¡Qué un dron! Mentira. Gracias a la tecnología, vio a su esposa en vivo y en directo abordando el auto de un desconocido. Un marido sospechaba que su mujer le era infiel y utilizó un dron para seguirla en forma aérea sin ser descubierto. Lamentablemente para el hombre, el artefacto le permitió confirmar lo que pensaba y ver en vivo y en directo cómo ella se subía a un coche en el estacionamiento de un supermercado. El descubrimiento no ha hecho otra cosa que demostrar que las tecnologías y las redes sociales vienen convirtiendo la vida de las personas en un reality. Tiré 18 años a la basura, dijo el marido tras comprobar la infidelidad. Todo esto desde la Ioni. ¿Focas? Bueno, nada, le damos los que cada uno quiere. Y... Yo veía que también descubrían muchas infidelidades cuando estaba de moda el Pokémon Go, porque ahí sabía, tenían como un GPS y sabían dónde estaban y todo eso, y la gente iba chequeando, o sea, ya nada. Sí. Yo una vez vi un video de una, era un video creo que como para promocionar una ciudad así, está todo bien bonito, la vista aérea de la ciudad y la iglesia, ¿no? Creo que es una ciudad bien pequeñita, y suben a la cúpula de la iglesia y asombrosamente una pareja estaba ahí copulando en el campanario de la iglesia, copulando en la cúpula, y denso porque se veía todito, y el dron se dio el lujo de irse por un lado, por el otro, ya cachó que había ahí, se fue por un lado, por el otro, y casi son despedidos. ¿Cuál es esa actitud? Felicito a los muchachos. ¿Cómo se dieron las formas? Muy bien. Copulando. Ojalá nos cúpula. Puedan visitar. Yo tengo una noticia de que dan por muerto a un joven tras un botellón y resucita en la morgue. Así que va. Y Kamil, un joven polaco de 25 años, puede presumir de haber vivido una experiencia de muerte. Tras una fiesta con amigos en la región de Kamiena Gora, el joven acabó desplomando e inconsciente debido al abuso del alcohol. Inmediatamente sus amigos lo llevaron al hospital más cercano, donde le dieron por muerto a causa del coma etílico. Acto seguido lo trasladaron a la morgue. Una vez allí, los vigilantes vivieron un hecho insólito. Comenzaron a escuchar golpes en la sala de refrigeradores de cadáveres y los trabajadores abrieron uno de los depósitos. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, una vez abierto, se encontraron a un joven desnudo pidiendo una manta porque tenía mucho frío? Rápidamente, el responsable de seguridad llamó a la policía y el joven fue trasladado al hospital para someterlo a un reconocimiento médico. Camil estaba en perfecto estado. Así que, pila, ya se pasaron las fiestas de Quito, así que capaz que algún gil le pasó por ahí, pero... Cachas, despertar, vos te pones ahí a pegar los tragos y te despiertas en la morgue. Yucho, qué frío. Claro, eso fue de recién. Eso me pasó a mí. Dani, deja de beber, claro. En dos cementerios. Y luego termina ebrio por ahí, don Danny. Bueno, vamos con más música. A ver, Poli, ¿tenemos más música tuya? ¿En SoundCloud? Vamos con algo más, que la gente se vaya preparando para el acústico en vivo. Porque va a haber en vivo. Sí, podemos poner una canción de mía, que es Insomnio, que les contaba. O podemos poner una del Pancho también. Ah, sí, un rosario también para aprovechar. Eso. Que contamine la, que salpique la fama. En el SoundCloud está, ¿no? En SoundCloud pues, está Rosario, o puedes buscarle en el YouTube, igual está Rosario Cifras. Más rápido en el YouTube, vale. Rosario Cifras. Aló, 2, 3, probando, Danny. Rosario Cifras. A ver, Pancho, pero cuéntanos un poco de toda la... ¿Cómo puedes decir? O sea, tú eres totalmente antagónico a la... a la Poli. No tanto, o sea... lo que te decía de alguna forma, yo creo que... Claro, o sea, antagónico en términos de estilo, quizás de ideas, o de transmitir algo más que todo, ¿no? Porque la música, a final de cuentas, es transmitir una experiencia con la vida, nada más. Claro, entonces, con Rosario, nosotros claro, somos antagónicos en el sentido de que intentamos como recuperar un poco la música más fuerte, más punzante, incluso que sintonice con ideas políticas un poco más frontales, que creo que de alguna forma... un poco se está perdiendo la dimensión política de la música, que es importante, no es fundamental, no necesariamente el músico tiene que ser político, pero sí tiene que contestar a las cosas que a veces uno ve. Y más allá de eso, claro, eso es lo que les digo, hay muchos otros estilos que quizás yo no comparta o no me guste ideológica o musicalmente, pero ahí están, es su manera de experienciar la vida todavía, de sentirlo, y eso es muy bueno, o sea, sigue siendo muy saludable. Mientras haya música y mientras haya una explosión musical que se está dando en Ecuador y que es muy interesante, los circuitos independientes, también hay muchas críticas, que algunas cosas que he visto, pero de todas formas está pasando y eso es muy bueno. Eso es muy saludable para una sociedad que tenga música y tenga una efervescencia en ese sentido. tenga sus artistas, sus clásicos. Acá tenemos una, o sea, eso también, o sea, recuperar, por ejemplo, yo siempre, no sé, yo soy un obsesionado con el tema de la música de Huidrobo, Héctor Napolitano, que parece que son dos escuelas muy interesantes, claro, es que de la música. Que prepararon el camino. Exactamente. De generación y fueron preparándolo a lo que ahora, porque antes creo que en nuestra época no teníamos el movimiento de la escena independiente tan fuerte como es ahora. No. O sea, eran muy pocas bandas que realmente surgían y ahora es como que ya hay más apoyo. Sí. También es, bueno, el internet es una herramienta que puedes conocer aquí en todo lado del mundo que antes no había. Entonces, sí, es bastante importante y me parece muy interesante lo que dices, porque también hay que recordar esa vieja escuela. Porque tal vez ahora la música es bastante espacial, o es tal vez es diferente, y tal vez es por la generación que no vivió las mismas cosas que nosotros vivimos. Pero no hay que olvidar que también somos, hay algo más allá del espacial, o tal vez es muy, ¿cómo se puede decir? Muy volado. No están en este mundo, jovencitos. Están viviendo en otro lado. O más tecnológico, ¿no? O sea, también... Porque antes se sentía, claro, así, uno... se sentía la fuerza en la música, la lucha, incluso, como tú dices, lo político, lo social, sí. Y eran sus letras porque era lo que nosotros vivíamos. Y como ahora tal vez es diferente, entonces creo que por eso también hemos evolucionado. Tal vez no es mejor ni peor, sino es diferente. Nada más, es diferente. Entonces, ¿vamos con algo de Rosario? Sí, ya está. ¿Quién es Rosario? La tiene doble apellido, es Rosario Tres Marías. Somos tres, somos del clásico trío Power. Que quieren a una Rosario. Que quieren. No, o sea, quise... ¡Maldito Rosario! Realidad, fue como el nombre que no nos peleábamos. Realmente es bien complicado tener un nombre. Entonces, ya estaba a punto de la banda separarse por el nombre. Entonces, dijimos, vean, pongámosle lo que sea. Y claro, o sea, salió Rosario Tres Marías como una cuestión de tres. Y a la vez, de alguna forma, una banda que tenga, de hombres, que tenga nombre de mujer. O sea, dije, démosle, o sí, sea... ¿Por qué no? O sea, sí. O sea, sin ponerle mucha intención a eso. Y claro, salió lo que es Rosario Tres Marías y es lo que van a escuchar. Es una bueno, estos son los temas anteriores, hay una evolución en esto, pero de todas formas ya está la esencia de todo lo que queríamos transmitir. Bacán. Eso. A ver, Rosario. Ahí juega. ¡Vulcán! Impotente siento, ¿quién? ¿Quién lo dice? Soy yo de tu madre, hablando en interno un montón de cosas que debíamos hablar en al aire. ¿Qué tal está Rosario? Sí, bacana, y aprovecho para decirle a la gente, está el colgado el nuestro último video, Cifras. Es una ironía a todo el movimiento político que hay aquí. Les va a gustar bastante, incluso coincidió, creo, con la llegada de Trump. Coincidió porque lo avisoramos algún rato nosotros con un arte que subimos. Les va a gustar, pueden encontrar en YouTube como Rosario Cifras, también pueden buscar como en SoundCloud como Rosario y en Facebook como Rosario Tres Marías, desde el nombre y apellido completito. Y también les invitamos para que caigan acá. Dale, nos comprometes entonces. Les comprometo, sí. Vengan con la Rosarito, sí. ¡Charito! Los charitos, pues. Los charitos, sabes decirlo así, sí. Qué genial, muchachos. Bueno, ahora sí, creo que ya es hora. Ya es hora. Que los muchachos se alisten ahí, tenemos que compartirles unos eventillos ahí que no se los pueden perder. Bueno, tenemos en primera un concierto. Oh, bueno. Cambio de noticia. Tenemos el evento Días Robot el 17 de diciembre. Ahí va a ser el 17 y el 18 en la Tamayo. Y puedes subirle carito, por favor. Perdón, más arriba, más arriba. En la Tamayo y Cordero, en Robot Rock Store. Ahí va a haber un días locos de venta, descuentos, música, ilustración. Como les decimos, sábado 17 de diciembre, domingo 18 de diciembre, de 10 de la mañana a 7 de la noche, no se lo pueden perder. Ahí vaya sus regalos navideños, pueden tener un montón de cosas buenísimas ahí. Un saludo a Nicolás también, que me estuvo diciendo que le acolite con este anuncio. Apoya a los emprendedores que están surgiendo. Y esas camisetas, no es por nada, pero son súper chéveres, son diseños exclusivas, no es que usted va a encontrar la misma camiseta con 10.000 gentes. Así que vaya. Y también me acuerdo que el Nico nos contaba que las bandas también ahí a veces se personalizan sus propios. Sus camisetas, así que bueno, pues a esos chicos de aquí, sus bandas. No regale medias, no regale corbatas, vaya y compren en Robot Rock. Así que. Y bueno, y tenemos otro evento que va a ser el 14 de diciembre. Como ustedes saben, falleció el baterista de la banda Moon y también de Swing. No es de Swing Original Monks, es del Carmazo. Es Filippo Brandimarte. Entonces, el 14 de diciembre va a haber un concierto con la presencia de Moon y los Swing Original Monks en el Café Democrático, que va a ser en la Diego de Almagro Lizardo García esquina. Empieza a las 9. Y se va de largo, es una fiestota ahí a la que no pueden dejar de ir y apoyar, ahí para la familia de este baterista que nos dejó, entonces ahí acuda gente, apoye. 6. Vamos a escuchar algo del Carmazo. Yo no le conocí a Filippo, ha sido alguien muy conocido, sí, fue muy penosa la noticia, sobre todo de la forma en lo que pasó. Así que apoya a la gente, vamos a estar ahí para ver si todos los recaudados, sé que es para su familia, por todos los gastos que tuvo en todo esto. Entonces, vamos con algo del Carmazo y regresamos con el acústico de Poli Giacometti. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca. Cuando se hacen los moralistas y entran a correr a los artistas. El pelo sin rastro, mejor tienes el pelo. Bueno, regresamos con lo que todo el mundo estaba esperando y en vivo y en directo aquí. Bueno, Poli, cuéntanos, ¿qué nos van a tocar, a entonar el día de hoy? Cuéntanos un poco de la historia de la canción, cuéntanos las letras, cuéntanos en qué te inspiras, cuál es el... ¿Cómo te inspiras? ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira? No, a ver... El tema que vamos a presentar ahorita se llama Cetáceo. Pero bueno, se lee de corrido. Ese es el chiste, ¿no? Ay, qué chistoso. Es súper chistoso. No, este tema nace de un viaje en lancha de una isla a otra en medio de mi trabajo de Galápagos. Y me preguntaba, quería ver ballenas ese día. Quería verlas bastante. Y no, pues no lo logré, pero empecé a volar pensando en, bueno, cómo es la vida ahí de ellas, interesarme en este tema del canto de las ballenas, el por qué cantan, para qué les sirve el cantar, y por qué las ballenas también a veces pasa que se varan, se suicidan prácticamente. Y estaba leyendo que, no, viendo un documental, que... hay bastantes submarinos militares que emiten unas ondas que bloquean los cantos de las ballenas que ellas tienen para comunicarse unas con otras. Entonces se desubican, se pierden, se sienten solas y pierden el control. Y muchas veces por eso es la razón por la que se varan las ballenas. Entonces, después de todo eso y después de cantarle algunas veces y en algunos conciertos que yo contaba esta historia, empecé a realmente conocer el sentido de mi propia canción, y fue una analogía que yo estaba haciendo con de mí con la música. Entonces ahí, cuando ya la comprendí, mi propia canción se volvió mucho más especial, así. Entonces eso es, yo creo que Cetáceo es un canto que me permite recordar cada día que no debo dejar de cantar. ¡Oh, qué genial! Con esa introducción no me imagino la canción, ¿sí? Salió una foto de lo siento. No me fue. El flash le hizo daño a los... Hable serio, colorada. Un error mío, le desconcentré al pobre guitarrista. Le dio flash en los ojos. Le intimidó a la guitarra. Como el de tu marido. de leer. Y aquí el ejemplo de lo que pasa con las ondas así. 1, 2, 3. Al empezar un viaje, me gusta acompañarte. Y canto con el viento, le temo a la gente. Cuando va volando, cuando va volando, de vez en cuando salgo a respirar arriba. Para beber como pez en el río. Exacto. muchos éxitos, Poli. Yo creo que por eso le va tan bien en todas sus tocadas. Muy buena letra, muy buena interpretación. Muchas gracias por haber venido. Estamos pero así súper sorprendidos. Ahora, gracias, ¿tienen igual algo más? Sí, ¿lo preparó? Sí, por vivo, favor. Y para después de despedir, no sería chiverazo. ¿Yo? La que usted es este, la, o no, la que manda, sí. La que manda. La dura. ¿Puedes dejarnos antes dónde te pueden buscar la gente que te escuchó, todos los links? O si tienes también alguna tocada cercana, tal vez. Bueno, la próxima tocada tendré en enero, seguramente. En diciembre ya nos saltamos ya. Y me pueden encontrar en las redes sociales como Poli Giacometti, Giacometti con doble T. Y en el canal, también tengo canal de YouTube. Y también pueden ubicarme por medio de Sunday Love, por si les interesa y hacer algún contacto con nosotros, pues estamos con las puertas abiertas. Esa es. Entonces, si ¿sí se van a ir con otra que usted? Por ¿digo? Favor, por favor. Pero ahora vente para ver. ¿Ya? Sí, pues. No mandó saludos a su amorcito diciendo, mi amor, estoy aquí. Faltó los saludos. No, sí, ahorita sí, ya. Dele, yo estaba mandando saludos fuera del aire, ¿no? Pero no, ahorita sí estoy en el aire y saludos a... ¡Ah, estoy ahí! Hola. Bueno, la siguiente canción que vamos a tocar con el Pancho se llama Monster. Esta canción igual ha tenido varias versiones. Y bueno, ¿qué podré decir de esta canción? Nace de una frustración por tener el pie roto y termina hablando de otras cosas. Pero empecé por eso nació esta canción. No podía hacer nada allá en Galápagos con el pie roto, así. No, la imprecisa forma de andar, el temible deseo de poder. Pero bueno, ya estaba por terminar. Un adelantito fue, perdón. No, yo creo que fue intuitivamente del Dani, porque ya estaba diciendo, ya se nos acabó el tiempo. Sí que fue la culpa del Dani. Estoy haciendo un muñeco vudú por ahí. Es parte del show. Siempre hacemos para que se queden con ganas de más y los puedan escuchar en vivo y en directo a los chicos de aquí. Bueno, Poli, muchísimas gracias por haber venido. Pancho. Gracias, Panchín. Gracias, Poli. Grandes personas, grande talento. Esperamos que puedas tener muchos éxitos con todo lo que vas a hacer con tu nuevo EP y con todos los demás conciertos que asumo que vas a tener el próximo año y este. Y siempre serás bienvenido, son bienvenidos. Esperamos a los charitos. Sí, los charitos. Sí, no. Cuando lances tu EP también, tu disco, de ven una. Acá. De una. Bacán. Sí, bacán, chicas. Muy lindo el espacio, muy divertido. Pasó volando el tiempo. Y, sí, no, sí, pero muy vamos rico. A hacer una recolecta de firmas para que se aumente a 2 horas. Estamos pidiéndose ya hace 2 años. Y no nos dan. Más. Son por nuestras noticias. Sí. Eso es. Bueno, gente, nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Y yo soy Cusco. ¿Y ustedes son? Poli, Pancho, ya el acalambrado. Poli, Pancho, Pancho ya Charito. Poli, Charito. Pancho, Charito. Nos vemos el próximo martes. Chao. Sí, chao. Ya es martes.